A bar song tips. Y en las mañanas de la X, que me hacen falta así como un cafecito. ¿En serio, Alejo? ¿En serio? Sí. Yo sabes que, perdón, yo sé que es lunes y sé que es 9 de la mañana, pero yo sí me tomaría una cerveza bien fría. Pues imagínate que ahora no tienes que elegir. ¿Cómo así? Por favor, cuéntame. Con la nueva cerveza Club Colombia, con café Juan Valdez, sin alcohol, tienes lo mejor de los dos mundos. Es cierto. Y entonces, ahora, café, cerveza juntos, eso suena increíble. Y como es sin alcohol, okay, ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Definitivamente hay que tomarlo. ¿Dónde se consigue, Alejo? Fácil, pide la entrada y descubre esta combinación única. Son las mañanas en la X103.9 FM con Cerveza Club Colombia, con café Juan Valdez, sin alcohol, lo mejor de los dos mundos. Seguimos hablando de mis favoritos, mi top. Ya llegamos a los 5. Ya, es amigas. Top 5, amigues. Ya. Amigas, amigues. Voy con el número 5. Esta es una... ¿cómo decirlo? ¿Mando? Sí, claro, si quieres, vamos con el puesto número 5. Aquí está. Este es mi top de artistas del PEP 2025. Esta es una deuda. Bueno, sí, está generacional. Bien. Yo tenía esta deuda con mi Alejandro Marín de 17 años de edad. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Beck. Puesto número 5 de mi top de artistas más importantes de Stereo Picnic. Beck, una deuda que tenía generacionalmente. Dayana. Bueno, entonces él llega al festival como un reemplazo. A reemplazar a los Black Keys, lo cual pues es muy indicativo de no solamente lo que fue Beck para los 90, sino lo que fue la generación en la que nosotros habitamos, nuestra generación, la generación X, aquellos que nacimos entre 1969 al 79. Del 69 al 79 se destacó. Hermoso. Precisamente por no destacarse en nada. No seas así, claro que sí. No, te lo juro. Ay, no le des motivos a Camila, ahora que se ríe. No, en serio, la generación X fue una generación indiferente que no tuvo causas políticas contundentes, que no lideró movimientos de ningún tipo. Nosotros no innovamos nada, no nos movimos rápido, no rompimos cosas como los millennials o los centennials, y nuestro icono musical más grande se pegó un tiro por no querer ir a rehabilitación. Alejandro. No, pero es que no te lo estoy diciendo a modo de... peyorativo. Peyorativo, no. Estoy diciendo las cosas como son. La generación X no contribuyó absolutamente nada. A la existencia. Fue una generación de transición, fue una generación que además se alimentó de unas culturas que habían sido, sí, muy poderosas, como el post-punk, como el punk, como el new wave, como el movimiento del amor de San Francisco, como el hipismo. Entonces... no hay referentes muy destacables y todo lo que hicimos fue realmente prestado, más allá de pronto una mínima lucha así pequeñita por el sexo seguro. Creo que fue lo único que le dejamos a la humanidad. Que fue todo, Alejandro, fue todo. Que fue decirle a la gente, póngase un condón. Creo que fue la única causa que lideramos. Es verdad, imagínate, es no verdad. Poquito. No, eso fue... No fue tampoco muy exitosa porque en los 90 creo que hubo unas tasas enormes de embarazos adolescentes, ¿no? Es decir, las generaciones posteriores fueron las que terminaron ejecutando esta idea del safe sex como una idea real y que se podía ejecutar y que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Y eso no quiere decir que tengamos la culpa del tema, ¿no? Simplemente nacimos en un momento de la historia donde nada nos pertenecía y no nos sentíamos parte de nada. Entonces, fuimos una generación de losers. Y Beck, verlo en tarima fue ver precisamente eso, ver a un tipo que si hubiera nacido en 1970, como nacimos muchos de nosotros, se habría llamado, si Bob Dylan hubiera nacido en los 70, se habría llamado Beck. Sí, su pelo. O sea, el nivel de conexión de Beck con, para empezar, el folk gringo. Sí. Y la forma como la como conectó el hip hop al folk gringo es algo que nadie había hecho. Eso no lo había hecho nadie. Solamente Bob Dylan logró lo que hizo Beck en los 90, lo logró en los años 60, que fue coger las músicas negras y volverlas legítimamente blancas sin quitarles el mérito, la tradición y la historia, y transformándolas en una voz de cambio. Beck además es el multiinstrumentalista o el multiinstrumentista más importante de nuestra generación, y es el único ícono que nos queda vivo junto a Eddie Vedder de Pearl Jam en la década de los 90. Por lo que cuando se subió a esa tarima y empezó a cantar, había mucho de todo eso. Había metal, había punk, había folk, había hip hop, y pudimos presenciar además al Bob Dylan de la generación X, a un tipo cuyas canciones son representativas líricamente de ese poderoso legado de composición. Y por último, escuchar esto, escuchar tocar bien la armónica. Sonó perfecto. Bueno. Bueno, sí, es cierto. Repito, si Bob Dylan sí hubiera nacido en los años 70, no se habría llamado Bob Dylan, sino Beck Hansen. Y en ese show vimos eso. Y perfecto, tiempo, sonido, banda, voz. Se bajó 15 minutos antes. Ok, mira. Se bajó 15 minutos antes, pero hizo todo lo que tenía que hacer. Suficiente. O sea, el comienzo de Loser, con esa guitarra, como tocó la guitarra de blues ese tipo antes de Loser, fue uno de los intros más impresionantes del festival. Esta idea de bailar en tarima como James Brown, que siempre ha sido como uno de sus referentes, fue una cosa muy bonita de ver en vivo. Su estilo nuevamente, su vestido, su fashion style, muy conectado como a esta idea del Bob Dylan de 1965, cuando le dio a probar la marihuana a los Beatles en la ciudad de Nueva York. La pesadez del repertorio, cuando quiso ponerse pesado, se puso pesado. Cuando se puso melancólico, lo hizo precioso. El repertorio se lo sabía muchísima gente más allá de Loser. Cantó Loser con la misma emoción con la que la recibimos en la década de los 90, ¿no? Y repito, es un icono. Es el último icono que nos queda a nosotros, Diana. Alejo, sí, y sobre eso te iba a preguntar, porque yo siempre lo he tenido en una atmósfera muy melancólica, como muy nostálgica, como ¿cómo se siente con el público? No, hay momentos como cuando hizo Lost Cause, por sí. ejemplo, en que el aire de melancolía es sobrecogedor. Claro, es que claro. Él no es hay así. Como, y no hay como no sentir un nudo en la garganta cuando empieza a cantar, porque repito, este tipo es un folclorista, ¿no? Es un real. ¿Él ya había venido? No, esta es la primera bueno, vez y probablemente va a ser la única. ¿Tú crees? Beck no vuelve por aquí. ¿No? No sé qué va a venir por solo, aquí. ¿En show solo le iría bien? Vamos 200 mediocres a verlo. ¿Pero qué es eso? No más, Alejandro. ¿En serio? No, pues no, para esos losers. No, yo no soy loser. Habla por ti, vamos 200 Alejandro. Losers. Yo no. O sea, yo voy, pero no soy loser. Fue fabuloso oír esa canción cuando dices soy un perdedor, I'm a loser, baby, so why don't you kill me. Yo me demoré mucho. Mira que yo me demoré mucho para saber que era de español. Esa parte, ¿sí? Sí, yo la cantaba de chiquita, yo era y después con el tiempo que yo, wow, esto está en español. Claro. Siempre tuvo esa fascinación, ¿no? Sí. Su disco Oreley se llama así. Bueno, ya, obvio. Porque él creía que Odelei era como se escribía Órale. Ay, lo amo. Es muy tierno. Ay, no, qué bueno, qué bueno. Ahora, cuando hizo E-Pro, sí. ¡Wow! El último álbum de él fue muy lindo. Todos los discos de Beck son bonitos. Sí, el último todos. Fue como... Todos, Morning Face, en orden. Sea Change, sí. Orale, Midnight Vultures, Tropicalia, Mutations, el Mellow Gold, cuando arrancó el show con The New Pollution, luego siguió con The Devil's Haircut, hizo Where It's At, hizo E-Pro, hizo Güero, es que tiene hizo... todo. Los Cause, no. Oye, ¿y él se va temprano y la gente se enoja? No. Ah, bien, ok. No, la gente muy relajada, él salió un momentico, sí. Se fue un momento, sí. Y volvió y regresó para hacer Where It's At. Ah, bien, perfecto. Que me sorprendió que fuera su cierre porque pensé que iba a cerrar con Loser, pero no, tienen ubicado Loser muy, muy, en un lugar bien... bien importante como del set, como tres canciones antes de que se acabe el show. Ya. Eso le da mucho aire fresco al show, lo mantiene muy vigente y funcionó muy bonito, entonces sin duda alguna es mi top, es el cinco. Número 5. Muy bien. De mi show. Perfecto. De mis shows. Top 5. ¿Seguimos? Señor. ¿Seguimos con el siguiente, Diana? Yo, ¿el día del amigo? Sí, vamos con el puesto número 4. Bueno, aquí está mi puesto número 4 de los mejores shows de Stereo Picnic 2025. Fueron Catriel y Paco Amoroso, quienes hicieron tarima presente. Aquí está el día del amigo. ¿Te acuerdas del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre... Creo que además de que nunca van a poder abrir ningún show con otra canción que no sea esta. Sí. Con Genesis. El nivel tecnológico de Justice es imposible de ignorar, ¿no, Camila? Sí, sí, sí. Yo tengo que decir que lo vi por primera vez. Sí. Este festival. Siendo yo una persona que apenas explora la electrónica, tengo que confesarlo. Claro. Y... me llamó mucho la atención eso, porque además cuando va sonando esta primera canción va jugando con las luces. No, ellos son una cosa muy entonces seria. Claro, todo el mundo empieza a montarse en esa vibe y yo veía todo el mundo estaba demasiado feliz. Me vi todo su show, la verdad, y a ver, a mí me gustan las canciones cuando cantan. Siempre claro. Tienes. Y tú, esa me la sé. Sí. Jugaron mucho, hablando de vocals, jugaron mucho con esas vocals en todo el show. Jugaron mucho con las vocals de D.A.N.C., que es su éxito. Su, me encanta. Abro comillas, éxito, cierro comillas. Y con las voces de Kevin Parker. Oh, no sabía. Con las voces de Kevin Parker de Tame Impala estuvieron todo el tiempo. Además, le hicieron unos guiños muy chéveres. Hicieron un momento, Diana, de jungle. De música jungle. ¿En serio? Rapidísimo, entonces, con razón. Un nivel de velocidad. ¿Tú por qué no me habías dicho esto? ¿Por qué me dices eso hasta este momento, ahora en esto, así, sin nada? El nivel de volumen. Sí, que sí. Cuando empezaron a hacer ese, hicieron como 3 minutos de jungle. No, qué grosería. Quiero saber, estrés. ¿Hicieron estrés? Eso fue una cosa muy vulgar. Eso fue estrés, fue una de las cosas más vulgares que yo he presenciado en vivo en la electrónica. Es no, decir, y es que es una canción que nunca empieza a crecer y a crecer. Ey, no. Y te crecer. Digo, si no fuera por... Si esa vaina en un club esa vaina en un club tiene que sonar de otra forma. Total. Porque en el festival era como que tú mirabas alrededor y yo decía, el que se tripió en este viaje, se maltripió en este viaje, se fue lejos, no hay manera. El que se malviajó, al que no le funcionó el acidito o el algún dulce. Hasta nunca ahora, vuelve por allá. Hasta ahora se está recuperando. Sí, no, ese no vuelve al parque. Eso no vuelve ni a trotar. Nunca más me vuelven a invitar, sí. Cada vez que pasa y se siente escalofrío y dice, no, señor, por favor, ya no. Demos una vuelta más larga. No, el tubo francés conformado por Gaspar Doge y Javier de Rosney llevó al escenario una ceremonia de redención colectiva, una misa electrónica, donde cada beat fue un acto de equilibrio. Cada destello fue un recordatorio de que el caos también puede ser bello. Sí. Dirty sí se organiza con precisión quirúrgica. Uf, vale. Me alegra mucho que lo hayan disfrutado así. No, increíble. Está en mi top 3. En mi top 4, Camila, están Catriel y Paco Amoroso. Ay, sí, por favor, no, Camila. No. ¿Muy abajo? Eso fue una grosería. Ah, ok, ok. Sí. Mire, yo no estaba ¿grosería esperando. ¿Grosería en qué sentido? En que fue una cosa espectacular. A mí me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque pues ellos realmente los conocimos en el Tiny, pues hablo por mí. Uh-huh. Lo conocí en el Tiny a ellos dos y venían en un hype muy berraco y yo dije, puede que en Colombia no sea tanto, ¿no? De pronto la gente no está preparada, no los conoce mucho, bueno, y demás. Cuando se van montando estos dos manes, una cosa que tengo que decir, señora, que no fue a favor. Yo los hubiera puesto en otro escenario. ¿Dónde estaban? Ellos estaban. Tú los hubieras puesto en uno de los principales, ¿cierto? Sí. Eso me dijo alguien, un experto también, un empresario muy importante, me dijo, yo no entiendo por qué pusieron en escenario presente a Catriel y Paco Amoroso si merecían o Adidas o Johnny Walker. Yo hubiera cambiado, perdón, sí, soy muy atrevida, pero no, yo hubiera cambiado a Nathy Peluso y a Catriel, o sea, los hubiera invertido. Ya. Nathy en el otro y Catriel en el de Adidas a la misma hora. De Nati, o sea, hubiera hecho un intercambio. Pero Nati estaba a reventar, ¿no? A ver, Nati está, además del show de Nati, a mí nunca me decepciona, yo la he visto en varias ocasiones. ¿Ella la de los ojos de colores? Sí, que ella se pone un ojo como blanco, como medio azul. Ya. Estaba muy regia, me encantó todo, pero es que el hype de Catriel y Paco Amoroso era demasiado. Entonces, el lugar donde estaba era muy pequeño para toda la gente que quería ver el show. Estos manes arrancan sentados. Sí. Sentados. Ellos hacen casi todo el show sentados, ¿no? Ese show de festival lo hicieron, o sea, por lo menos 45 minutos. Yo pensé que iban a minutos. Brincar. Yo pensé, en algún momento pasa que ellos incluso hasta se desvisten. Eso era porque yo la vez que me mandó Alejo su concierto estaban todos aceitosos y volaban y se abrazaban y era como, wow, va a ser un show que se va a mover mucho, pero no, mira. No, y además, a ver, también en cuanto a la producción, yo no sé, Alejo, si tuviste en el Lola Argentina, pues era los inflables y era una cantidad. Sí, era grandísimo. Era grandísimo. Yo estaba esperando eso cuando vi su show, que era más bien minimalista con sus caras atrás, que son muy chistosas. Me gustó, su show me gustó, yo lo hubiera cambiado de escenario. Su show me pareció increíble, qué capacidad la que tiene Paco y qué voz tan extraña. Es rara. Bellísimo, es una voz muy bellísimo. Extraña porque sí. Es aguda. Es rara. Pero desgarradita. Tiene como, ronco. Como ronca. Es muy rara, es una voz que yo no logro entender. Sí. Y que me está voló bien. La cabeza. Me voló la cabeza. Además, Catriel es un virtuoso. Sí, Catriel es el alto. ¿No? Ajá. Ya. Entonces, la guitarra y tantas cosas iban pasando y la gente estaba completamente conectada con ellos. Ah, muy bien. Sí, conectadísimos. Yo vi un momento, perdón, que me pareció lindo y es cuando Paco es el monito. Sí. Empieza a escuchar a la gente cantar y se hace sonríe. Esta sonrisa de lo logré. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso la semana pasada, lejos de esos de artistas que impostor. Se dan cuenta que dice, ups, lo hice. Sí. Acá, no esperaba. Sí, lo de Catriel y Paco. Con respecto a tarimas, tengo que decir que en esa misma tarima estuvo Tangana. Ah, mira. En su momento de hype más grande, Camila, después de haber hecho el Tiny Desk también. Puede ser. Pues es que como este año también cambiaron mucho los escenarios y el lugar, pues como que cambió. Puede que no me haya dado cuenta de eso, pero tienes razón. Creo que esa tarima ya empieza como a definir un poquito como ese lado hipster del festival. Que viene allá conectado termina con el Tiny Desk. Sí. También, pues mira sí. Que sí. Y en esta era en que predicamos diversidad como una obligación casi fascista, pocos artistas pueden ejercer el derecho a ser diversos y a salirse con la suya como Catriel y Paco Amoroso. Es decir, sí. Estamos constantemente hablando de igualdad, de diversidad, de contradictoriamente de respetar diferencias y todo ese tipo de cosas, pero en el ámbito musical y si miramos el espíritu de la música de nuestro tiempo, nos damos cuenta que todo el mundo está oyendo la misma cosa. Totalmente. Sí. Es decir, entre más predicamos la diversidad, más oímos las mismas vainas que todo el mundo. ¿Cierto? Yo pienso y lo mismo, de Catriel sí. y Paco me parece muy importante porque son parte de ese puñado de revolucionarios de esta época. Es que es que eso es lo que a mí me sorprende mucho de Catriel y Paco Amoroso, que ellos vienen de ser tan independientes a volverse mainstream, pero nunca, no son mainstream, siguen exacto. siendo independientes, una vaina que es como... De acuerdo. No entiendo. Estamos de acuerdo, es una hibridación muy rara en estas épocas, porque como dices tú, uno es mainstream o es indie, pero estar parado ahí en la mitad daría para hacer un tibio, pero no es. No hay tibieza en Catriel sí. y Paco Amoroso. Estos tipos se mueven con una facilidad artística fenomenal por el bossa, por el house, por el jazz, por el techno, por el rock, por lo urbano, sí. con una destreza envidiable. Y aunque gran parte del éxito les ha caído encima por culpa del Tiny Desk, es obvio que la música que hacen está muy por encima de eso, ¿no? Totalmente. A mí eso me pareció increíble porque lo que estás diciendo es verdad. Ellos juegan con todo. Hay canciones que son súper techno, tienen esa base techno y luego te pasan a un pop 2000ero Backstreet Boys y luego te tiran algo urbano. Es como que es imposible encasillarlos y eso yo creo que hace parte también como de su concepto en cuanto a la música, en cuanto a la música que ellos hacen y cómo se reflejan. Eso es como el mensaje, es como que se salen de todas las reglas, se salen de todo. De acuerdo, completamente salidos del cajón, sí. salidos de los estereotipos, y eso es muy difícil de lograr. Mm. Es muy difícil lograr ser distinto en una época en que todos queremos ser iguales. Total. Y no necesariamente por las razones acertadas, sino por las razones equivocadas. La diferencia es muy castigada en nuestro tiempo, algorítmicamente para empezar. Sí, sí, sí, sí. Si lo ves desde la música, tienes que hacer 15 segundos para que el reel funcione bien, los primeros 3 segundos tienes que hacer el hook, todo está organizado para que alcances a la mayor cantidad de gente, y si lo haces de otra manera, arriesgas todo, arriesgas la popularidad. Y eso es lo que ellos cantan también, ese es el mensaje de ellos, esa crítica a la sociedad, a la industria de la música, a las redes sociales, a la era digital, pues como tal. ¿Les va a alcanzar? Tengo pregunta. ¿Quién sabe? Lo que me gusta de Catriel y Paco Amoroso es que no están buscando la fama y la popularidad, están invertidos en su persecución o búsqueda artística más allá de lo que el éxito irreversible y avasallador del Tiny Desk les ha puesto al frente. Es realidad lo que dice Camila también y lo que hemos hablado sobre Catriel y Paco Amoroso. Ellos dicen, si quieres ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. Solo serás tú. Y están peleando contra eso con un nivel de destreza musical que yo no había visto hacía mucho tiempo. Además, que son, en mi opinión, la cúspide artística del movimiento argentino que comenzó en las sesiones de Bizarrap. Sí. Porque creo que Paco es la tercera sesión del Visa. ¿Estuvieron juntos? Es que Paco Amoroso, lo que te digo, el Visa, cuando el Visa arrancó el canal de YouTube, la sesión número 3 fue Paco. Mira. Y creo que la 2 fue Catriel. Ah, bueno. Sí, es que, no sé, viendo todo el enfoque que tienen y como lo que dicen y como lo dicen, algún día se van a levantar, puede ser mañana o pasado mañana, decir, acabemos esto, ya. Puede ser también. Sí. Como un statement de chao, aquí les dejé mi arte y ya, estamos jugando, chao, que estén muy bien. Ellos el año pasado estuvieron también en Colombia, pero... desde otro lado, no había pasado todo esto que está pasando. Y estuvieron en Estudios de la Piña y fueron como 100 personas. Exactamente, estuvieron. Y también así, y tal vez les gusta así. de pronto, aunque sí, ya bueno, en este no momento sé, ya no sé qué tan fácil sea volver a bajar ya cuando hay un reconocimiento tan grande y ese hype que se está viviendo. Pero entonces, ¿sí? Haciendo, ellos fueron el número 4 para ti, el número 3 es Justice. El número 3 es Justice. Yeah. Y cuando regresemos les voy a dar mis dos grandes artistas del Estéreo Picnic 2025. Vamos con discos y ya volvemos. En las mañanas de la X103.9 haciendo un repaso por los mejores shows del Estéreo Picnic. Y qué ha dicho la gente, Camila, en arroba la X más música, estamos preguntándole también a usted si fue al Estéreo Picnic y quiere compartirnos su artista o sus artistas favoritos, pues los leemos. ¿Han dicho algo? Sí, no, han dicho mucho. Por acá Poncho Muñoz dice, Beck, Alanis Morissette están en sus shows favoritos. Miguel dice Justice y Capo. Capo. Sí. ¿Ea? Capo estuvo en el Templo del Perreo de Budweiser. También fue una sorpresa. ¿El reggaetón? Perreito es... Amor. Estuvo en el Templo del Perreo. Sí. Discoteca. Ah, ok. Que el sonido, ¿no? Sí, supe que el sonido es muy pro. No, y eso está, está bueno para el perreo. Para el perreo sí está, pero apenas. Ah, bueno, las luces bien. Y todo. Todo, y la gente se iba a parchar mucho allá, eso sí es una realidad. Entonces, ¿funcionó bien Capo también por fuera? Por aparentemente el... sí. Qué bien. Yo la verdad es que no alcancé a ver a Capo, pero sé que fue un gran show porque mucho la gente de lo está hablando. Dice por acá también Andrés Useche, dice, bueno, es una gran difícil decisión. sus favoritos están Justin Timberlake, Justice, Empire of the Sun, Mon Laferte y Teddy Swims, que eso también fue un show saso. Su voz. Sí, estuvo espectacular. Bonito, sí. Otro, bueno, de Hypes. Este fue uno de esos shows que a mí me sorprendió mucho, demasiado. Además que tuvo todo en contra, por lo que vi, el aguacero. Eso que fue cayó, lo que más me gustó, porque fue muy es que fuerte. Pausaron el show, pero estos manes son rack. San Rack. Literalmente lo dieron todo. O sea, ese señor se quedó en la lluvia todo su show. No le importó nada, pero totalmente emparamado. Y eso es lo que yo siempre valoro a los artistas. Que se un entregan. Artista que se entregó completamente a ese escenario y que además tenía esa conexión con el público colombiano. Sí, habló mucho en español, sí. Mucho en español. No, esa parte me encantó. Este man me parece el frontman más increíble que yo haya visto en la faz de la historia. Este muy man. Bien, sí. Mira, ahí espectacular. Está. Gran sorpresa para mí de Hypes en el Estéreo Picnic. Muy puesto bien. Número 2 de mi top. Está bien ya. ¿Lista? Acá. Tengo que decir que si alguna vez una sociedad de otro planeta quisiera encontrar registros de vida inteligente en la Tierra, ojalá sea un disco de Tool. Está Maina James Keenan con Adam Jones, con Justin Chancellor y con Danny Carey, el segundo mejor show de la edición del Festival Estéreo Picnic 2025. Una hipnótica y escabrosa jornada de metal y de rock progresivo que fue parte de este casi que ritual de sacrificio después de un palo de agua miedoso y que pudo haber espantado. Yo me iba a largar. No, mira. Yo me iba a largar. Tenías yo no quería que verlo. ¿Ah? Tenías que verlo. Tenías que estar por mí. Tenías que ver Jambi por mí. 33 años de rock y de metal progresivo repasados como jamás se han hecho en el mundo, con el legado visual de Pink Floyd y la velocidad y la agresividad de Motorhead, con este metrónomo humano que es ese señor baterista Danny Carey en la batería. Decía quien, yo no sé quién, creo que Diego Sainz escribió en su Instagram que el mejor baterista del festival fue el baterista de Nati Peluso. Y amigo, déjame decirte, bebé, ¿no estuviste en Tool? Porque el mejor baterista del festival fue Danny Carey. ¡Qué baterista tan bestial! Se alejo, obviamente. La precisión matemática